Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Qué linda canción, esta canción se llama Kill Eye. Es de Crowded House, esta banda de rock australiana neozelandesa, formada ya en Auckland, Nueva Zelanda, en 1985. Buena música, buen grupo de rock and roll. Kill Eye es el track número 2 del segundo álbum Temple of Low Men. La canción es esencialmente energetic rock tune. Ahí está. Para ser lunes, un rock energético, para que levanten el ánimo. Bueno, pues yo sé que es puentazo, todo el mundo anda festejando el natalicio de Benito Juárez, entró la primavera, así es de que ya huele a vacaciones, ¿no? Es una pequeña probadita antes de las vacaciones, bueno, todavía falta, ¿no?, para Semana Santa, pero pues ya todo el mundo preparándose para la Semana Santa. Buena música, Juanelo, gracias. Quédese con nosotros, el equipo completo en Fórmula en los Negocios. Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia en algún lado de la nube conectado para estar en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Mire que pasamos buen rato, buen tiempo en Facebook y en Twitter tratando de mandarles información relevante, importante para todos ustedes. De lo que acontece en el mundo, ahora sí que el mundo mundial, como diría mi compadre. Pero quédese con nosotros, me acompañan Laura Alcalá en este lunes, noche de especialistas. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte, buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, esperando que hayan pasado un lindo largo fin de semana, pero ya, pues bueno, todavía lo están disfrutando hoy, nosotros nos tocó trabajar. Sin embargo, pues bueno, preparativos para Semana Santa. Sí, yo ya quiero que llegue Semana Santa, fíjate. ¿Qué faltan? ¿3 semanas? Pues empieza el ahorita te digo exactamente, es en el mes de abril, el 20, Semana Santa es 13 y 14 de abril. No, bueno, pues ya. No, pues sí. El 10, la semana del 10 de abril, 2 semanas, 3 semanitas. 3 semanitas más para disfrutar de la playa. Y bueno, por lo pronto los últimos frentes fríos, el clima ha estado muy rico. La verdad no ha hecho ese calor agobiante y asfixiante que caracteriza mucho a Yucatán, pero bueno. Pues mira, el calor va a empezar prácticamente de aquí al martes, miércoles, jueves. Vamos a andar todavía con mínimas de 18, 33, pero va subiendo 33, 34, 36, 37 para el próximo sábado. Ya vamos a tener 37 máxima y 21 mínima, y de ahí para arriba, ya de ahí nos vamos a quedar en los 37 con 22, 30, y de ahí el calor. Qué bueno, ¿no? ¿Qué les gusta más, el frío o el calor? Que no haya trabajo. ¿Qué pasó, mi Carlos, hombre? Y hoy que te hicimos trabajar, sí, mi querido Charlie, nos acompaña aquí en el estudio. Noche especialistas, Carlos Vázquez, él es el director general de Impuestum. ¿Cómo está, Charlie? Buenas noches. Buenas noches, Roberto, buenas noches, Laura, y buenas noches a que todos. Que no te hagan trabajar, nos entonces. Nos escuchan, no, pero sí. Pues, no, bueno, pero si tú chambeaste hoy, sí, hoy es día hoy feriado. Este, trabajamos y bueno, hoy vamos a hablar, hablando de esas temporadas de cercanas a Semana Santa, pues también es... Es cuando más trabajan ustedes, es, ¿no? Es fecha de declaraciones de hoy en día personas morales y el próximo mes personas físicas, ¿no? Y vamos a... Ves que los últimos programas nos hemos dirigido un poquito más al tema de personas físicas porque creemos que pues que hay un poquito más de interés ahí de que hablemos de esos temas. Entonces hoy vamos a hablar pues propiamente la mecánica de cómo determinar ese impuesto a la renta, ¿no? Desde el punto de vista teórico, tratando de explicar lo más sencillo posible para que logremos identificar, claro, qué necesitamos saber o qué necesita saber cualquier persona al momento de hacer su declaración anual, con qué información requiere y cómo es su cálculo, cómo se termina este impuesto sobre renta, ¿no? Porque yo creo que en las personas físicas, si bien los montos de impuestos de las personas morales y las físicas debe de haber una variación ahí un poco grande por las empresas que son muy grandes, ¿no? Aunque las empresas grandes no pagan impuestos, ¿no? Luego ahí vemos que tal grupo empresarial debe 2,000 millones de pesos en impuestos, o sea, esos pues no los cuento. Yo creo que la base Fíjate real de la lana que recibe el que SAT. Algún día vamos a hablar a lo mejor de ese tema, porque parece a veces que está un poco satanizado, voy a decir entre paréntesis. Claro. Pero no serán a favor de ellas, pero es un mecanismo que existe en la ley, que existe en muchos países, lo que es propiamente lo que se conoce como la consolidación fiscal. Esta consolidación fiscal tiene un tratamiento, sí. Y pues sí, a veces es un poquito mediático decir, no sé, tal tienda de autoservicio muy grande debe tantos millones de pesos, ¿no? O sea, sí, no es que los deba, es que el cálculo mismo de esta consolidación fiscal, correcto, lo lleva, le permite eso, ¿no? Entonces, es un cálculo que está como tal la ley, ¿no? En caso de persona física, como dices, sí es un poco diferente. Como tal. Porque somos los paganos. Somos los que estamos amarrados. Porque, pues, ¿cuál es el promedio de ingresos de una persona física? No sé, ese dato habría que buscar. Que buscar a nivel país en qué promedio andamos como tal, ¿no? Porque, bueno, sí sabemos que hay una masa importante que son asalariados. Así sabemos que hay una masa de contribuyentes que la gran parte, como esto, están cautivos, que son aquellos que son asalariados. ¿Por qué? ¿Por qué le llamamos cautivos? Porque finalmente el impuesto lo pagan vía una retención que les hace su patrón, ¿no? Correcto. Entonces, no tienen otra manera. Entonces, que no es porque lo diga que esté bien o esté mal, ajá, sí, sino claro. es una base. Entonces, grabable. Vamos a hablar hoy de cómo es este mecanismo. Porque muchas veces en esta, sobre todo en esta época de terminar el impuesto, pues hay personas, es más que a veces, ya lo hemos platicado, ¿no? Que no llegan a presentar una declaración anual porque no saben que estaban obligados. O presentan una declaración anual de forma incompleta porque no. Tampoco saben porque lo no que saben tienen que presentar. Todo lo que tienen que presentar, ¿no? Entonces vamos a hablar de este mecanismo, desde cómo determinaron los ingresos, cómo son las deducciones y cómo se paga el impuesto, ¿no? Pero prácticamente la otra vez, el creo que el programa pasado, hablamos de quiénes están obligados a pagar. A pagar. Que sí. Prácticamente sería todo el mundo que trabaja o que percibe un ingreso. Así es. La vez pasada, como bien dices, mira, Laura, sí. Sí, atiende a la clase. Sí, atiende a la clase cuando venimos, ¿eh? No, espérate, la otra vez me sorprendió porque me dio una interpretación ya muy formal de un artículo de la ley. Oye, o sea, maestro, pues, cada vez el muchacho tengo aquí a mi alcanza más dinero. Ya me lo voy a llevar al despacho a trabajar ya. No, aquí te espero. Sí, aquella vez hablábamos en el caso de los asalariados, en qué momento estaban obligados a declarar. Hoy vamos a hablar no solamente de asalariados, vamos a hablar de, en lo general, las personas físicas, ¿cómo determinan este impuesto? Oye, los asalariados, me imagino que también diputados, senadores, todos esos políticos pagan impuestos. Claro. O sea, sí lo pagan. Es más, a partir de este año, en lo específico, ya hubo una resolución, no, un comunicado del SAT hacia ellos respecto al tratamiento de algún tipo de ingreso. O sea, no quedaba muy claro, por ejemplo, algunos funcionarios que tienen, por ejemplo, les daban dinero para sus viajes, ¿no? Claro. Los diputados, senadores, ¿no? Entonces ya hoy queda muy claro cómo lo tienen que comprobar, en qué casos es un ingreso que paga impuestos, en qué casos no. Ya quedó muy claro, porque la verdad sí había ahí como un pequeño vacío, no sabemos si vacío, propósito o vacío. Le van allanando el terreno. Pero bueno, ya es esa parte, ¿no? Qué bueno, sí, qué bueno que paguen impuestos, porque pues ganan mucho, mano. O sea, yo creo que son los más riquillos en muchos lados. Pero bueno, no se me vayan. Vamos a platicar con Carl. Además, hoy es el Día Mundial de la Felicidad. Así les voy a decir cuáles son los países más felices. Sí. ¿Sí? Nosotros estamos en el puesto número 21 bien. Los países más felices. De 22, no es cierto. Como de 140 y tantos. Pero vamos, un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción, amigos, muy popular esta canción, Don't Dream, It's Over. Así le están diciendo a Donald Trump, porque qué broncas trae el pobre de Donald Trump. No sueñes que ya se terminó. Don't dream, it's over. Ojalá que pues se termine. Apenas él empieza. Apenas está empezando. Sí. Es una canción escrita por Neil Finn e interpretada por la banda de rock Crowded House en su álbum debut homónimo. Fíjense que esta canción en mayo del 2001 fue premiada en el segundo lugar en las listas neozelandesa. La Australian Performing Rights Association celebró su 75 aniversario y calificaron las mejores canciones de todos los tiempos de Nueva Zelanda y de Australia. Y esta canción ocupó la segunda posición, Don't Dream It's Over. Buena música, muy escuchada, ¿no? Sí, de sí, Crowded sí. House. Bueno, es de su época, muchachos. Sí, es así, ¿no? Es así. Sí. Sí, porque a mí no me tocó esa. No, ya. Yo soy más acá, más acá. Buena música, buena selección. Pero antes de continuar aquí con la entrevista, déjeme darle una recomendación, amigos. Mire, le voy a platicar del fraccionamiento Las Américas de Grupo Sadasi, porque es el momento de irse y comprar una casa. Tiene usted que platicar con los asesores de Grupo Sadasi, porque bueno, las condiciones económicas, macroeconómicas, como que estamos en un pequeño lapsus. Así, el peso llegó, bajó a menos de 19 pesos, 18.90, 18.80, o sea que como que hay una, ¿cómo se llama? Una calma chicha. Sí, pero no se deje usted llevar por eso, porque las cosas se van a seguir poniendo un poco volátiles. Así es de que es el momento, porque pues los bancos aquí en México todavía no han anunciado grandes alzas en las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Tiene usted que ir a platicar con nuestros amigos del fraccionamiento Las Américas de Grupo Sadasi, porque ellos tienen asesores especializados que le van a ayudar a encontrar la mejor opción y usted estrene casa. No se espere más, es una de las decisiones asertivas que hay que hacer. Grupo Sadasi, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Y yo te invito a que te des una vuelta a Las Américas, que es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad, que cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. Visítanos, estamos seguros que tenemos la casa ideal para ti. Márcales 941-2185, ellos trabajan toda la semana de 9 de la mañana a 8 de la noche y seguro vas a encontrar un asesor que te ayude a encontrar el mejor sistema crediticio para que estrenes casa. Recuerda, Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, nos acompaña el contador Carlos Vázquez de Impuestum y Laura Alcalá. ¿Con qué le entramos al tema, Laura? Porque pues ya hay que prepararse para pagar impuestos, ¿no? Claro que sí. Pues, Carlos, tú nos comentabas, a ver, pues ya estás haciendo todos los preparativos, tanto para personas moral y personas físicas, y bueno, cómo aplicar este ISR, sobre todo el ISR, que es tan controvertido, porque en algunos casos sí aplica, en otros casos no, y luego uno se puede revolver con el IVA, porque a veces hay algo que es exento de IVA, pero no necesariamente es exento de ISR, o sea, el ISR siempre graba, ¿no? A ver, cuéntanos aquí, cómo está el asunto de esa parte. Supongamos que empezamos hoy de cero, ¿no? imagínate que la primera recomendación que le haría a todos los que nos están escuchando es que para efectos de su declaración anual, vamos a hablar de las personas físicas, que es de las que hemos estado hablando de ellos, ¿no? Genera tu constancia de situación fiscal. ¿Por qué? Porque en esta constancia de situación fiscal vas a saber cuáles son las obligaciones fiscales que tú tienes dados de alta. Porque pueden pasar dos cosas. Una, puede ser que tú tengas una actividad en esa constancia que ya ni la estés realizando, pero que al estar viva la obligación estás, obligado a declararlo. Okay. Ah, okay. O al revés, que tú hayas llevado a cabo una actividad que la obligación fiscal no esté en esa constancia. Entonces, la primera recomendación es que todos, mañana mismo, al rato, generen su constancia de situación fiscal. Ese es el primer paso. ¿Y eso lo sacas del SAT también? Del SAT, en tu portal, tú entras y ahí puedes emitir esta constancia. Es importante porque va a definir o va a identificar cuáles son los ingresos a los cuales yo estoy obligado a declarar. ¿Ok? Ok. Siguiente punto. Eso tiene que ver con que te declares persona física con actividad empresarial. Ahí viene empleado. Okay. Ahí viene esa parte. Perdón, entonces, que me adelanto. Te adelantas, ¿no? es un adelantado a su época, Roberto. Siempre, ¿no? Entonces, luego viene la otra parte de que hay que identificar qué tipo de ingresos tengo. Ahora sí, como bien dices tú, Roberto, oye, okay, yo puedo tener ingresos, por ejemplo, de salarios, honorarios, arrendamientos. Correcto. Enajenación de bienes. Porque vendes pepitas en la esquina de la calle, etcétera. Puedo tener ingresos porque me dieron una herencia, porque tuve un donativo, wow, porque me gané un premio, porque recibí dividendos de una empresa, porque tengo unos intereses, una inversión que genera intereses. ¿Te das cuenta? Tenemos aquí nueve clases de ingresos. Entonces, lo primero es identificar de esos nueve, hay 12 en concreto, pero bueno, vamos a estos de los más sencillos o los más comunes, que son estos nueve, ¿no? Entonces, estos ingresos tenemos que identificar si esos ingresos son motivo de pago o no pago del impuesto a la renta. O sea, es la primera de identificación. Si ese ingreso que yo tuve es objeto del pago del impuesto a la renta o no lo fuera. ¿Okay? Okay. Entonces, primero vamos a, ya sabemos, empezamos, es la primera separación. Un ingreso que sí va a pagar o un ingreso que no va a pagar un impuesto. Entonces, vamos primero a los que no pagan impuestos, porque estos muchas veces, aunque no lo paguen, estás obligado a manifestarlos en tu declaración anual. Por ponerte un ejemplo, y hablo, dato de ser en concreto, aquellos casos que normalmente las personas en general no lo llegan a declarar. Una venta de una casa habitación. Tú llevas a cabo la venta de una casa habitación, cuando vas con el notario te dice, oye, ¿cómo es una generación de casa habitación? No rebasó 3,5 millones de pesos, más o menos, no vas a pagar el impuesto. Entonces las personas ya se quedan con esa parte, ya claro, pues, se van con el dinero van y se lo gastan y ya se olvida. Bueno, pues es tu dinero, ¿no? Finalmente. O lo invierten, ¿no? Entonces, pero se olvidan que la propia ley específicamente dice que para que se perfeccione este ingreso como exento, tú tienes que manifestarlo en tu declaración anual. Aunque no pague impuestos. Aunque no pague impuestos. Tú lo tienes que manifestar que tuviste a cabo esa enajenación. Okay, okay. Entonces, estamos hablando de los que son exentos. Otro ejemplo, tú hayas obtenido, ves que muchas veces pues hay personas que les cae dinero del cielo, les donan. Sus papás, recordemos que cuando son donaciones de papás, de abuelitos en línea recta que vienen de arriba para abajo, de abajo para arriba, un hijo para ti, esa donación como tal tampoco va a pagar el impuesto. Okay. Pero de igual forma, en el caso de las donaciones, si más o menos no rebasa los 600,000 pesos la donación, no tienes ningún problema. Pero si rebasa los 600, lo tienes que declarar. Entonces, okay, si te das cuenta, ya estamos ante dos tipos de ingresos que no pagan, pero los tienes que informar. ¿Okay? Otro. Te iba a preguntar algo. Si yo no lo declaro y después el SAT me cache y me dice, vendiste una casa y no lo tienes, entonces sí corro el riesgo de que me diga, pues como no me dijiste de dónde viene esa lana, va para tus utilidades y le clavo el 35% de impuesto, ¿no? Sí y no. O sea, bueno. ¿A qué me refiero? Si efectivamente, como dices tú, yo no, cuando fue la declaración no lo declaré como tal y así no se da cuenta que yo vendí ese bien, ya entraría como una enajenación normal. O sea, ya haríamos el cálculo, que vamos a hablar de cómo es el cálculo, ya sería un ingreso que sí se acumula, que sí va a pagar el impuesto. Entonces, ahí es el castigo. No es que te lo vayan directamente al 35. Correcto. Tienes que hacer un cálculo. Una tabla. ¿Sí? Fíjate que el otro día, jugando golf, un amigo me comentó que también es contador. Bueno, pero se dedica a defender gente contra el SAT. Ajá. Y que fue con uno de sus clientes al SAT a decir, bueno, pues aquí estamos, vamos a hacer nuestra declaración. Y que le dijo la del SAT, no la puede hasta que no pague o declare todos los ingresos. No, pues sí están todos los ingresos. Y la señorita del SAT le dijo, no, aquí tiene ingresos por puntos en su tarjeta, las tarjetas de vuelo, las tarjetas estas de premio, de porque te dan puntos que si eres volador frecuente, ajá, viajero frecuente. ¿Y qué? ¿Y eso pues también eso cuenta? Cuenta como un ingreso. Él decía, no, no puede ser. Pues señor, aquí me lo marca el sistema y se cuenta como ingreso. Si no me lo declara, pues le voy a cargar impuestos sobre eso. Que dice que eran 8,000 pesos. Uh-huh. Entonces tuvieron que ir y hacer otra vez la modificación en la declaración para presentar de los puntos de las tarjetas si de viajero frecuente. ¿Y si pues nunca ahí está, nomás les paso el tip para que se pongan a buscar. Tendríamos que ver el caso en general. Sí, sí, ¿qué, o qué en fue particular, lo que pasó? ¿No? En particular, perdón, porque sí, ahí habría cosas que habría que considerar. Pero bueno, claro, eso me platicó, sí, para claro, que veas todos los chismes que se dan en el gol. Pero bueno, amigos, está muy interesante la plática. Vamos a un corte comercial, no se vaya ahorita, regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Buena pieza de rock alternativo y pop rock de Crowded House, esta banda neozelandesa australiana. Esta canción se llama Left Hand, del álbum Afterglow. Es de una Crowded House Compilation Album. Esto fue de 1999. Qué linda canción esta, de buen rock and roll. Estos cuates, pues, finalmente tienen influencia inglesa, yo creo, ¿no? Son neozelandeses y australianos. Buena música, buena selección. Esto fue grabado allá en 1999, fue liberado en 1999. Buena música, a punto de cambiar el siglo. ¿Se acuerdan todo el borlote del cambio de siglo? Y mire, ya pasaron 17 años y estamos en el nuevo siglo. Buena música, buena selección, Juanelo, gracias, gracias. Miren, el presunto ladrón del jersey de Tom Brady es el exdirector del diario La Prensa, que habría robado el jersey de Tom Bradley, Mauricio Ortega. ¡Qué barbaridad! Mauricio Ortega es el principal sospechoso de sustraer ilegalmente dos prendas del mariscal de campo. ¿Cómo ves? Y no presentaron cargos, ¿eh? O sea, a través del FBI y los videos, encontraron quién era el que sacó las prendas, lo localizaron en México, le cayeron y pues le dijeron, regresa los jerseys, ¿no? Eran dos, cada uno valorado en poco menos de $500,000 cada jersey. Así, oye, ¿eso también causa impuestos? Sí, ¿verdad? Pues va al bote por ratero. Qué vergüenza de los medios de prensa de México. La verdad que es una vergüenza. Luego, ¿por qué se quejan de que Donald Trump anda diciendo que les mandamos nada más a los rateros, ¿no? Pues ahí lo tienen ustedes. Pero bueno, nos acompaña aquí en el estudio el contador Carlos Vázquez de Impuestum y Laura Alcalá. Y estamos tratando de entender qué cosa es lo que nos corresponde pagar de impuesto al ISR de las personas físicas. ¿Con qué seguimos, Carlos? Sí, mira, bueno, entonces ya vimos dos casos de los que son de aquellos ingresos que no van a pagar impuestos, ¿no? Ahora, de los que les toca pagar impuestos, hay que identificar qué tipo de ingresos son, a qué me refiero. O sea, esos van a pagar impuestos, son impuestos gravados, pero que tienen diferentes tipos de tratamiento. Hay un primer bloque que se llaman ingresos que son acumulables. Ahorita vamos a decir a qué nos referimos con un acumulable. Ingresos que no son acumulables, pero no por el término de decir no acumulables significa que no van a pagar el impuesto. Y aquellos ingresos cuyo impuesto que pagan tienen un carácter de definitivo. Por ponerte un ejemplo, aquellas personas que son del régimen de incorporación fiscal, ellos pagan un impuesto de manera bimestral. Este impuesto que pagan tiene el carácter de definitivo. ¿Qué significa esto? Que estos ingresos que ellos obtienen como régimen de corporación fiscal, ahí se queda el asunto. O sea, ya no hay que hacer más o no hay que hacer nada más con ese ingreso. Okay. Hasta ahí queda. Otro ejemplo, por ejemplo, serían los intereses en algunos casos. O sea, tú tienes ingresos por interés, el banco te quita el dinero y hasta ahí queda esa situación. En otros casos, por ejemplo, los premios, que tú ganas un concurso. Si tú ganas un concurso como tal, la entidad que te hace el premio, tú imagínate que mañana te ganarás el Melate. La buena, maestro. Entonces el Melate te va a retener un impuesto y eso tiene carácter de definitivo. O sea, ahí sí ya no tienes que declararlo. No, bueno, sí. Para que se perfeccione la parte definitiva de este ingreso, tengo que decir que tienes que ver cuándo rebasa los 600 mil pesos. Otra vez, acuérdate siempre la cantidad de los 600 mil pesos. Okay. Ahora bien, ¿qué son los ingresos acumulables? Son aquellos ingresos que al momento de hacer tu declaración anual, los tienes que ir sumando, los tienes que acumular, por ponerte un ejemplo. Imagínate tú aquí, en tu caso, Roberto, tú trabajas, no sé, das clases como negro. No. No puedo de otra manera. Das cursos, por ejemplo, de que das tus cursos de coaching, ¿no? Entonces ahí tú tienes recibos de honorarios, por decirte algo. Uh-huh. Tú tienes una casa que rentas, tu casa que tienes ahí en Playa del Carmen, la rentas. Tienes ingresos por arrendamiento. Okay. Trabajas para Laura. Sí, Laura. Eres su empleado. Sí. Y tienes ingresos por salarios. Que eso es lo único cierto. Sí. Ajá. Entonces, tienes esos tres ingresos como tal. Durante el año, esos ingresos pagan un impuesto de acuerdo a la reglamentación de cada tipo de ingreso. La ley, en la parte, en el título cuarto, que es de las personas físicas, se divide por capítulos, de acuerdo al tipo de ingreso que tú tengas. Entonces, hay una regla cuando tú tienes ingresos por honorarios, otro por arrendamiento y otro por salarios. Salarios, por ejemplo, el patrón te va quitando, te paga y te va quitando. O sea, el patrón, cuando te va quitando el impuesto, él no sabe si tú tienes otros ingresos. Sí, claro. ¿Okay? El arrendamiento, igual, tú tienes el ingreso por arrendamiento, hay una mecánica. Honorarios, hay otra mecánica. Pero, ¿qué pasa cuando termine el año? Tú, ahora sí que Roberto, eres un contribuyente fiscal, entonces tienes que acumular. Sumar todos. Tienes que sumar todos tus ingresos. Entonces, haces una suma de todos esos ingresos y vas a determinar cuál es tu base gravable del impuesto a la renta. Te vas a una tabla. A ese ingreso que tú tengas, ¿qué significa realmente? Es las utilidades que tú tengas en cada capítulo. ¿Por qué? Okay. Porque recordemos que en cada capítulo también te permite algunas deducciones en cada capítulo en particular. Ahora sí ya caigo. Por decirte un ejemplo, si tú no tienes arrendamiento, puedes llevar a cabo una deducción que se llama deducción ciega. Es una deducción para el capítulo arrendamiento. Correcto. Eso te genera una utilidad en el capítulo arrendamiento. Tienes la parte de honorarios, te permite deducir gasolina, te permite deducir algunas cosas de la parte de honorarios. Te genera una utilidad. Entonces, tú en tu declaración anual sumas la utilidad de honorarios, la utilidad de arrendamiento y la parte que tienes como salario. De salarios. La suma de estas tres cantidades es el total de tus ingresos acumulables. Y es la tabla donde se calcula qué porcentaje vas a pagar. Te falta una partecita ahí. Esos ingresos acumulables como tal es donde te permite la ley restar las deducciones personales. A esa cantidad, pero ya esa suma de esas utilidades que tienes en diferentes capítulos, no individuales, te permite meterlo de restar las deducciones personales y de restarle también las colegiaturas. Esa cantidad que tienes después de haber restado a tu ingreso acumulado, restar las deducciones, es lo que ya entra a esa tablita que dices tú. Okay. Esa tablita es una tablita que está dado por rangos, señalando, oye, si ganas de 1 a 100, es tanto el impuesto. Sí, o sea, es una tablita que entre más ganas, más impuestos pagas. Como bien dices tú, puedes llegar hasta un 35%. Que sé que parte del 17, ¿no? El que menos paga, paga 17%. No, el que menos paga es cero. O sea, hay unas personas que pueden llegar al caso de cero. Entonces, tú determinas el impuesto de esto y a este impuesto que tú determinas, ese es el impuesto de la renta anual, tienes la oportunidad de restarle los impuestos que hayas pagado durante el año, ya sea vía pago provisional o vía retención que te haya hecho un patrón o un tercero. Y esa es la cantidad, pues que ahora sí hay que palmarle, hay que pagarle al SAT. Al SAT. ¿No? Pues está bastante bien porque tienes posibilidades en cada caso de ir reduciendo lo que tienes. Y sobre todo la deducibilidad, ¿no? Así que es muy importante. Capítulo, que es de cada capítulo. No sé, de cada giro. En cada giro tú tienes permitido algún tipo de deducción, esa, y la global, vamos a decir, es la que tú puedes meter las deducciones personales y las colegiaturas. Wow, pues suena interesante, aunque también medio complejo, ¿no? Para los que tienen diferentes ingresos, ¿no? Pero ahora falta hablar de los ingresos no acumulables, porque si te das cuenta, nada más hablé de los ingresos acumulables. No hablé de los ingresos no acumulables. Que ahorita, regresando del corte, los platicamos. Ahí tiene usted, amigos. La verdad que qué importante es aprender esto, porque ya no hay posibilidades de que usted se escape del SAT. Cualquier cuenta bancaria que usted tenga ya está, es fiscal. Así es. Aunque muchos todavía tienen ahí, déjame sacar la chequera no fiscal. Ya, se les quedó mal, por costumbre del término nada más. Del uso. Sí. Bueno, y algunos ilusos todavía piensan que es no fiscal. Claro. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos. Esta canción se llama Don't Stop Now, no te pares ahora. Es un buen mensaje, no te pares, nunca te detengas, tú continúa. Don't Stop Now es el primer sencillo de la banda Crowded House de su quinto álbum de estudio, Time on Earth. Que por cierto, se nos está acabando el Time on Earth, ¿no? ¿Qué? Queda poco tiempo. Bueno, déjeme decirle que aquí encontré ya los 10 países más felices, según el estudio de The World Happiness Report del 2016. Ahí le va Dinamarca, que ha ocupado el primer lugar durante mucho tiempo. Dinamarca, Suiza, Islandia, Noruega, Finlandia, Canadá, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Australia y Suecia. ¿Qué característica tienen estos países? ¿Qué factor común tienen estos países? Que son güeros. Que son güeros. O sea, que los negros ya no... Esos nunca van a ser felices. No, estás muy trombo hoy tú, maestro, ¿no? Casi todos los países nórdicos, exceptuando quizás Australia y Nueva Zelanda, pero todos los países nórdicos, Dinamarca, Suiza, Islandia, Noruega, Finlandia, los Países Bajos, Canadá, bueno, fíjense, los países que están en la franja donde hace más frío. ¿No se te hace coincidencia? Sí. Se supone que en los lugares cálidos deberían ser las personas más felices. Pues ahí tienes que veas que no. Bueno, tienen buenos calentadores, entonces. Es lo que los tiene felices, ¿no? Pero bueno, será cuestión de tema de programa en otra ocasión. Deben darle mucho coñac, Robert. Mucho coñac. Déjeme darle una recomendación. En Financieras FMX tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y pequeñas y medianas empresas del sureste. Estamos especializados en otorgar créditos hasta 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Además, 15 años de experiencia nos respaldan. Cuentan con diferentes planes de financiamiento, crédito para pymes, crédito para constructores, crédito para emprendedores, para que no te quedes sin liquidez, startups. La verdad, amigos, que CFMX es una empresa 100% yucateca, 15 años nos respaldan, tienen oficinas prácticamente en todo el estado, tienen una atención muy personalizada y pues eso los caracteriza con los trámites flexibles y rápida respuesta. Para mayor información, 920-0715, comunícate con ellos, métete a su página www.financierasfmx.com.mx y verás de lo que te platico. Diles que escuchas Fórmula en los Negocios para que te den un trato preferencial. No permitas que cuando tengas ya el hoyo financiero andes como loco buscando un préstamo. Haz una planeación financiera. Y es bueno, así como tener a impuesto como tu contador, debes de tener un financiero de tu lado. Es una buena combinación, sí, ¿no? Claro, ¿no, que mi sí, querido Carlos? Ahí está usted. Bien, nos acompaña el contador Carlos, el contador público Carlos Vázquez. Él es el director general de Impuestum y estamos dilucidando cómo tenemos que pagar los impuestos de las personas físicas, la declaración anual. Y me acompaña Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert, pues con Carlos. Sí, por favor. Sí. Oye, no, pues bueno, mira, el último punto es el hablar de el ingreso gravable que no es acumulable. Okay, este tipo de ingresos son, la ley, vamos a decir, que entiende que hay veces que tú tienes ingresos que son de carácter extraordinario, que no realmente no están de acuerdo o no es tu normalidad. Entonces, como no es algo que sea algo normal para ti, lo que voy a hacer es que lo vas a pagar, la tasa del impuesto de este ingreso gravable, no acumulable, lo vas a pagar en base a tu tasa normal de acumulado. O sea, regresemos a tu caso. Tenías ingresos por salarios, honorarios, arrendamientos. Uh-huh. Imagínate, tú caes ahí una tasa del 5%. Pero mañana, Laura te indemniza, te da aire de la empresa y te paga una indemnización de 4 millones de pesos. Supongamos. Puta, está grabado el programa, ¿sí? Entonces, imagínate, si tú ese ingreso, tú lo acumularas, tendrías una afectación porque al sumarlo vas a caer en la tasa. Claro, se me va a ir al 35%. Entonces, ¿qué es lo que hacen? De ese ingreso que es extraordinario, una parte pequeña lo acumulas y la otra parte lo vas a pagar de acuerdo a tu tasa, que la que tú normalmente estás. 5%. Realmente ese es un ingreso que es muy justo, ¿no? Porque terminas pagando tu tasa real. Otro ejemplo es cuando enajenas un bien. Igual, tú tienes la venta de un bien que es algo extraordinario. Entonces, lo que te dice la ley, hay una parte que lo vas a acumular a tus demás ingresos y la otra parte va a pagar impuestos de acuerdo a la tasa de oye, impuestos. Oye, pero que si tú yo caigas. Me dedico a vender casas, por ejemplo. Ah, no, eso es diferente porque es actividad como tal. O sea, es compra-venta. Pero este ingreso, el no acumulable, es un impuesto que sí va a pagar el impuesto, pero lo va a pagar, pero un ingreso que va a pagar el impuesto, pero en base a esa tasa. Este es también un error normal que muchas personas cuando venden sus propiedades, no necesariamente su casa, piensa que con la retención del notario ahí quedó el asunto. No, hay que tomarlo en cuenta. Hay que declararlo, como y otra cosa tú también, esos dos ingresos se pueden planear. O sea, se puede planear de otra manera y puede identificar en qué tasa vas a querer, ¿no? Entonces, a grosso modo, eso sería la parte de los ingresos y cómo determino este impuesto sobre la renta, Roberto. Oye, pues amigos, qué importante saber todo esto. Yo le hago la recomendación de que tome contacto con Carlos porque pues hay tantos gastos los gastos funerarios son deducibles. Sí. Pero si ya estás muerto, ¿ya para qué? No, pero aunque estés muerto, existe la obligación de declarar. Aunque estés muerto, porque imagínate. Tu viuda tiene que declarar tus impuestos. Se determina a alguien que es el obligado a hacer la declaración. Ah, mira, no sí, sabía. Sí, tienes que eso. Hacer esa parte para. Yo creí que tal, petateado ya. Muerto, no, tienes que hacer esa parte, ¿no? Pues bueno, mira, estamos. Y por eso la planeación, porque si no, puedes dejar deudas tremendas. Así es. Después de muerto. Así es, esa mira, parte importante. Buena pregunta, ¿sí? Te hice, no fíjate, sabía sin querer, eso. Querido, te salió, fíjate. Sí. ¿No? Entonces, pero bueno, mi querido Charlie. Es. Pues bueno. ¿Dónde te pueden localizar? Sí, mira, porque antes de hoy, primero la fecha máxima, la fecha límite para presentar declaración es el 30 de abril. ¿Sí? Ah, todavía tenemos mes y cacho. Todavía tenemos un cachito de tiempo, ¿no? Y personas morales ahorita el 31 de marzo. Son los dos plazos como tal. Hemos hablado más de la parte de la persona física, ¿no? Correcto, ¿okay? Porque la mayoría. Mira, pues estamos en el 287-9047. Y mi celular es el 9991-6259-55. ¿Sigues estamos dando las pláticas? Sí, a estamos tus dando clientes. La plática. Oye, y también quiero aprovechar, fíjate, que para dos saludos, fíjate que. Adelante. Tenemos una persona que nos escucha, Jimena, que es amiga de mi hija, la grande, que fíjate que dice que nos escucha y va aprendiendo de temas, está chiquita y va aprendiendo temas fiscales y de temas financieros, ¿no? Y también al grupo Chichen Itzá, que es mi grupo de estudio, también algunos creo que me están escuchando del IPADE. Espero que estén pues estudiando acá, mi amigo. Así es. Popis del IPADE. No. Estudiosos. Estudiosos. Somos gente que estudia. Empresarios estudiosos. Muy así bien. Que, y bueno, oye, que por cierto, vas a ir a Harvard, ¿no? Estamos en eso. Para que vea que sí, estudia. Oye, pero ¿sabes qué? Nada más a ver si Tron nos deja pasar, ¿no? Primero, a ver si no te recibe no, una vez de vuelta. Que vaya a haber un comunicado de mi esposa de que... que no te dejen pasar. Que el permiso no... No, pero sí va a ir a Harvard. Sí. Yo estoy seguro que por allá. Pues muchas gracias. Gracias, Carlos. Roberto. Gracias por escucharnos a todos. Gracias por acompañarnos. ¿Eh? Repite el teléfono de una vez. 9991-625955. Cualquier duda que tengan de su declaración de persona física, es más de personas morales, nos pueden hablar y ahora sí que les damos una orientación para este caso de estas declaraciones. Y también escúchelo cada 15 días, aquí está con nosotros. Gracias, Carlos. Gracias, Roberto. Gracias, Carlos. Gracias, Robert. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.